Este paro tiene que terminar. Y hago un llamado muy especial a las autoridades de gobierno y al colegio de profesores que se sienten a dialogar y resuelvan este tema, flexibilizando sus posiciones de tal manera que no hagamos perder el año a miles y miles de jóvenes.